Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Ulises Lavaroni es uno de esos artistas con los que una conversación puede bifurcarse al infinito, llevándote a recorrer lo multidimensional de sus obras. Obsesionado con el arte y la ciencia, él acerca estos dos aspectos del mundo que muchos consideran separados por un abismo y los convierte en música. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Júpiter, que Ulises Lavaroni lanzó en 2009 bajo el título Música Experimental, 1994-2009. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Júpiter, que Ulises Lavaroni lanzó en 2009 bajo el título Música Experimental, 1994-2009. ¿Pudiera creer que un artista comenzaría su camino con la paleontología? Ulises se fascinó con ella desde muy chico y a los 13 años ya colaboraba en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Conoció así la Patagonia junto a un grupo de científicos en búsqueda de dinosaurios. En esos viajes comienza a experimentar el silencio, la inmensidad y la dimensión del tiempo. Estos aspectos de la naturaleza constituirán los elementos esenciales de su obra. Thank you. A los 21 años, la Baroní decidió dedicarse a la música y se fue a vivir a la Patagonia. Allí, formó un ensamble de música experimental denominado Ensamble Circular, que duró 12 años, editó 18 discos y realizó giras por toda la Argentina. Además, durante ese periodo se dedicó a dar seminarios y conciertos y desarrolló Arte Ciencia, un programa para la difusión de la astronomía a través de la música. Thank you. Los nombres se despegan de las cosas y ruedan sueltos por el suelo. Las cosas se despegan del mundo y ruedan sueltas por el aire. cuando se despega de su eje y rueda suelto en el vacío. Sueños abominables o entrada al infinito. Desde el umbral no se distingue. Roberto Juarros. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Júpiter, que Ulises Lavaroni lanzó en 2009 bajo el título Música Experimental, 1994-2009. Thank you. Durante su juventud, la Baroní se nutrió de todo tipo de música, como la electroacústica, el jazz y el rock progresivo. Entre aquellos artistas que más lo influenciaron se encuentran Brian Eno, Robert Fripp, John Cage, Morton Feldman, Karlheinz Stockhausen y Oliver Messiaen. Por otra parte, el jazz de intérpretes y compositores noruegos fue uno de sus descubrimientos más importantes que lo marcaron posteriormente. Él mismo se define como un músico experimental, con un enfoque que trasciende los límites estilísticos y que reúne elementos de diversos orígenes que convergen en un estilo personal y único. vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Arcoíris lunar. Los tambores internos estallan de poder. Mis ojos en círculo. Mis ojos en círculo. Olú Cris ojos sim. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. La música para la varoní tiene que transmitir, y para que lo haga debe, aunque sea por un momento, contener un lenguaje que el receptor también hable. Algunos músicos experimentales electroacústicos, dice, han hecho un culto al hiperdesarrollo tecnológico, pero pueden llegar a olvidar de lo que ha movido al espíritu humano por milenios, que es la asociación de una nota con otra. Compone tanto música tonal, atonal, tonal atonal y electroacústica. Utiliza todo tipo de máquinas que hacen todo tipo de ruidos, pero siempre buscando que el oyente en algún momento tenga un banquito donde sentarse. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Júpiter, que Ulises Lavaroni lanzó en 2009 bajo el título Música Experimental, 1994-2009. Thank you. El texto del presente programa pertenece a Jazmín Kuse, publicada en el blog del autor. El disco que escuchamos hoy, Júpiter, corresponde a la recopilación titulada Música Experimental 1994-2009 por Ensamble Circular. Integraron el grupo en sus distintas formaciones, además de Ulises Lavaroní, Ezequiel Rosso, Patricia Pilgrim y Sebastián Heine. Dedicamos el programa al más taura entre todos los tauras. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, el arbolito.